19 y 20 de diciembre. Yo recuerdo. Pocho vive. Pido a las organizaciones sociales y especialmente a los medios de información contribuir a recrear el clima de paz. Se están escuchando la sirena de la policía que seguramente se aproxima. La policía estaban arriba y se amontonaban todos así, le empezaban a tirar la bala de goma, se le tiraban a la gente. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Bocho es expresión viva del amor que se encarna en la vida del pobre para devolvernos la dignidad de persona, la justicia, la solidaridad, el amor, la paz, la verdad, el servicio. Por estas opciones de vida fue excluido, maltratado y crucificado. Bocho, creemos que vale la pena intentarlo por un minuto de paz para estar cerca del cielo, sentir con todo el alma que Bocho está presente y nos dice, hay que seguir andando. Por eso, este es nuestro compromiso, el de pensar de que tenemos un compromiso con la historia, porque Bocho nos ha colocado en un lugar de la historia del movimiento popular en la Argentina, en Rosario, en Santa Fe. Era un tipo que estaba y peleaba en la villa con todos los pibes, y, o sea, él no necesitaba una cámara para decir, mirá, yo hago esto por este pibe, o yo hago esto por el otro. Él solamente quería que los pibes del barrio y de la villa se sientan bien y cuando pase algo, como que el problema también era de él, démosle para adelante y nunca echemos la cabeza al otro. Los acusados del asesinato de Pocho Leprati son Rubén Darío Pérez y Esteban Velázquez, ambos policías del Comando Radioeléctrico de Arroyo Seco. Tal vez tendremos que empezar a pensar que no son casuales estas muertes. Por ejemplo, la muerte de Pocho fue muy extraña. Nosotros sabemos que en realidad mataron al mejor de todos nosotros. Era el mejor de todos nosotros. Pocho lo que nos enseñó es hacer el amor. Hacer el amor hoy para nosotros, para muchos, significa poner el pecho. Poner el pecho sin decir que venimos de la villa, de donde vengamos. Cuando hay una injusticia, nosotros poníamos pecho. Poner la cabeza en un proyecto que a nosotros nos ayude, en serio. Para nosotros Pocho significó hacer eso. Hacer el amor. Poner el cuerpo donde hay que ponerlo. Hoy la gente lo recuerda como San Pocho de Ludueña. Una esperanza en un cielo que, de existir, se lo tendría ganado. Y si ese cielo no existiese, lo habría ganado igual. ¡El Pocho! ¡El Pocho! ¡El Pocho!